En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este viernes 29 de junio de 2018. Aquí arrancamos el último Elche en punta del mes de junio. La próxima semana entraremos ya en julio. Te saludamos desde el 101.4, desde Teleelch en Radio Marca, en la radio donde nos puedes escuchar cada día. También en Teleelch nos puedes ver y escuchar, y desde cualquier parte del mundo puedes hacer ambas cosas. En teleelch.es o en tu aplicación, en tu app Teleelch. Para un servidor también va a ser el último programa para descansar. Y después de muchas temporadas de sinsabores, afortunadamente, pues un servidor se coge unas vacaciones alegres. Gracias al ascenso a Segunda División y con la ilusión tremenda la próxima temporada de cantar muchos goles del Elche en Segunda. Adrián Egea, nuestro compañero, os traerá en el mes de julio toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, tanto aquí en la radio como en televisión y en la web. Y a pesar de no tener claro con qué presupuesto va a poder contar, el director deportivo del Elche, Jorge Cordero, sigue buscando reforzar la plantilla con jugadores que den un salto de calidad. La principal opción para la delantera, lo comentábamos ayer, sigue siendo Jona García, que tiene contrato con el Córdoba, aunque jugó cedido en la segunda vuelta en el Cádiz esta temporada. La opción B es Alfredo Ortuño, el delantero de 27 años, natural de Yecla. Es uno de los jugadores franquicia del Salt Lake City, de la Major League Soccer de Estados Unidos. Cordero le conoce bien e intentará convencerle. Tiene una ficha alta de $1.100.000 allí en Estados Unidos, pero apenas ha jugado y podría rescindir. Su mejor temporada fue en el Cádiz, en la 16-17, marcó 17 goles en segunda división. Ha jugado en bastantes equipos en segunda, entre ellos el Albacete, el Granada en primera, en segunda Las Palmas, Zaragoza, Mallorca y el mencionado Cádiz. Además del Córdoba, media temporada, y sigue siendo su club de origen. El director deportivo habla del perfil de jugadores que quiere firmar para esta temporada, si es que le dejan en la liga. Primero, si puedo firmar. Y si puedo firmar jugadores que vengan comprometidos al proyecto que vienen. Me da igual que vengan de segunda B o que vengan de segunda A. En ese sentido no tengo ningún problema. Busco que sea un buen jugador, pero sobre todo que sea que sea gran persona, que sepa dónde viene, que vea en un vestuario ya prácticamente hecho. Entonces hay muchos factores. Yo para firmar jugadores no firmo solo por el nivel deportivo, ¿eh? Yo muchas veces puedo ver un jugador que me gusta mucho y luego siempre antes de firmarlo hago 8 o 10 preguntas a jugadores que han estado con él, entrenadores, preparadores físicos. Y si veo algo en el tema personal que no me gusta, por muy bueno que sea, hazme caso que no va a venir. Entonces, son muchas facetas las que miro antes de firmar un jugador, porque siempre creo que predomina el grupo antes que la persona, y eso con Pacheta lo consiguió y quiero que siga siendo así. Por cierto, una buena noticia, porque el Elche ya no figura en la lista de acreedores de la agencia tributaria. El Elche ya no está en esa lista, perdón, de acreedores, no, de deudores. Entre los que salen de la lista este año, el Elche y otros clubes como el Albacete. Recordamos que el Elche en noviembre llegó a un acuerdo con la agencia tributaria, ese acuerdo singular por el que establecía un plan de pagos de la deuda que mantiene con Hacienda Pública de 9,5 millones de euros. El presidente del Elche, Diego García, firmó entonces ese acuerdo

En Eroski Elche ahorra mucho más. Hasta el 11 de julio aprovecha la superoferta del 3x2. Atún claro en aceite de girasol, pack 6x80 gramos. Comprando 3, la unidad te sale a 3,33 euros. Cerveza Heineken, pack 12 latas, 33 centilitros. Comprando 3, la unidad te sale a 4,62. Aprovecha el 3x2 de Eroski. Eroski Elche, contigo, en el Centro Comercial Laljub. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues aquí estamos, habéis escuchado ya a nuestros compañeros de informativos. Mónica Carrillo será la pregonera de las fiestas, periodista y escritora ilicitana va a ser la encargada de proclamar el pregón desde el balcón del ayuntamiento el próximo 7 de agosto, dando inicio a las fiestas patronales. Una Mónica Carrillo ilicitana, un rostro muy conocido porque es la presentadora junto a Matías Prats de los informativos de Antena 3. En los últimos tiempos, en los fines de semana, también ha estado entre semana. Y lo comento ahora, diré, ¿y esto qué tiene que ver con deportes? Pues tiene que ver porque sabéis que en las celebraciones del ascenso se pedía, con pancarta incluida y a viva voz, que Nino fuera el pregonero. Pero el alcalde, que entonces ponía cara de póker, lo hacía porque ya sabía que estaba comprometido desde hace meses con la periodista ilicitana, que a mí me parece una excelente elección, como también me parece excelente que Nino fuese el pregonero. De todas formas, esperemos que tenga tiempo para ello. Yo creo que la próxima temporada, con el ascenso a primera y Nino marcando el gol del ascenso, también estaría bien, ¿verdad? Bueno, no vendamos humo, pero está claro que nos hubiera gustado que lógicamente fuera Nino, pero en absoluto nos deja de gustar el que sea otra ilicitana insigne, como es Mónica Carrillo. Alfredo Ortuño Martínez tiene 27 años, natural de Yecla, mide 1,83 y es otra de las opciones preferentes que el director deportivo Jorge Cordero está intentando firmar para la próxima temporada. La opción principal, lo comentábamos ayer, es la de Jonathan Mejía Ruiz. Que pertenece al Córdoba, aunque jugó cedido en el Cádiz en el último tramo de la temporada en segunda división, y que bueno, desde Córdoba ya se da por hecho que tras la noticia que damos ayer va a firmar por Elche. No está hecho, pero sí es una de las opciones que gusta y mucho a la dirección deportiva, como la de Alfredo Ortuño, un futbolista que conoce bien Jorge Cordero, porque precisamente su mejor temporada la hizo esa campaña 2016-2017 en el Cádiz, donde jugó 40 partidos, todos ellos de titular, y marcó 17 goles en la 16-17. Luego se fue a Las Palmas y de ahí el fichaje franquicia, fue fichado por como jugador franquicia al Salt Lake City de la Major League Soccer de la Liga de Estados Unidos, donde tiene una ficha muy alta de $1.100.000. Es el mejor pagado de su equipo, es el cuarto jugador español mejor pagado, ahí con diferencia es David Villa, con 5.5 millones, pero el cuarto es Ortuño, que sin embargo llegó en enero, prácticamente no ha jugado y en muchas convocatorias ni ha estado dentro de esa convocatoria. Lo que, bueno, pues hace que el director deportivo intente convencerlo, siempre que económicamente pueda cuajar. Evidentemente aquí no va a cobrar ni un millón, allí es de dólares, pero vamos, ni 500.000 ni 300.000, difícil está, pero es cierto que el jugador, pues al conocer personalmente a Cordero, Cordero es una persona que le gusta rodearse de jugadores con los que no solo conoce, sino sabe lo que pueden dar y además han dado un gran rendimiento con él, con Cordero en este caso, la dirección deportiva, y es una de las opciones que está manejando. Un Ortuño, Alfredo Ortuño, que además tiene una dilatada carrera desde que empezó en el Albacete en segunda división, ya en la 2010-2011 jugó 24 partidos y a partir de ahí jugó dos en segunda B, en el Getafe B y en el Levante B, y en la Oya Lorca, también en segunda B, para dar el salto ya a segunda, incluso estuvo en primera. Jugó en el Girona, en la 13-14, en segunda división. En el Granada estuvo en la 14-15, en primera división, aunque solo jugó 5 partidos, y luego siempre en segunda. En la Unión Deportiva Las Palmas, en la 14-15, en el Zaragoza, en la 15-16, ahí hizo 7 goles, en Las Palmas 4, en el Zaragoza 7. En el Mallorca, en la 15-16, en segunda, marcó 4 y su explosión fue en el Cádiz, en la 16-17, donde marcó 17 goles y jugó 40 partidos de liga. Es una opción difícil por su alta ficha, pero, insisto, allí no está a gusto y aquí sabe que va a estar cerquísima de casa, es de Yecla, pero además con un proyecto importante, donde conoce perfectamente lo que quiere de él Jorge Cordero. Es otra de las opciones, aunque lo primero que debe esperar tanto Ortuño como Jonah Mejía, como cualquier jugador que pueda venir, es si el Elche va a poder pagar esto o aquello. No sabe todavía si va a poder disponer de dinero, además de los jugadores que tienen plantel. Claro, tiene que hacer limpieza, tiene que abrir la puerta a 6 o 7 futbolistas al menos, porque ahora tiene 23 jugadores con contrato en vigor. Está claro que todos, ya lo hemos comentado estos días, sabemos que por minutos jugados en segunda B, es decir, si ha jugado pocos minutos en segunda B, en segunda A, evidentemente, mucho más difícil lo vas a tener. Y ahí, los jugadores con menos minutos son a los que se les va a abrir la puerta de salida. Y puede haber otros que han jugado muchos minutos, pero que también, incluso que hayan renovado automáticamente, se les puede abrir la puerta de salida. ¿Cuál puede ser algún caso? Por ejemplo, el de Collantes. Jugador ya veterano que ha firmado por 2 años y que se quiera rejuvenecer la plantilla, sobre todo porque en segunda A, pues fíjate, el 42 partidos de liga más la Copa del Rey, lo larga que se va a hacer. Pero bueno, el Elche todavía no ha hecho oficial absolutamente nada. Pero está claro que habrá que abrir la puerta porque tienes 23 jugadores. Más si Rodri Redru se queda, 24, tienes 25 fichas. Si quieres fichar 6 u 8, pues hagan cuentas. Además, dependerá de lo que liga la liga. Pero si la liga dice, mira, de los que tienen, no puedes pasarte ya ni 50.000 euros. Al contrario, tienes que bajar. Pues el club tendrá que dar todavía más bajas para poder firmar futbolistas. Porque las bajas que des de jugadores que en segunda B no tenían sueldos importantes, ya sabes que en segunda A, si quieres traer jugadores importantes, te va a costar dinero. Aunque de momento los dos fichados vienen de segunda B. Uno del Ebro y el otro del Formentera. Bueno, pues así están las cosas. Va a tener 2 semanas intensísimas Cordero para intentar que cuando empiece la pretemporada, el 17 de julio, martes, porque los jugadores están citados para el 16 por la tarde, lunes, pues tenga ya una plantilla con bastante cuerpo, y es que ya la tiene, si es que ahora mismo la tiene completa. Además, algún chaval del filial también va a jugar, pero lo que está claro que Cordero lo que quiere es dotar al equipo de 6 u 8 jugadores de mayor nivel para intentar no solo luchar, aunque no lo diga públicamente, por los 50 puntos y por la permanencia, sino por algo más. Vamos a ver qué es lo que, hasta dónde da. Yo creo que también habrá que esperar al mes de agosto, cuando finalicen las pretemporadas, para ver qué descartes hay de clubes de primera o incluso punteros de segunda, como el Elche va a hacer. Hay muchos clubes de segunda B que van a estar muy pendientes de la pretemporada del Elche y para la primera o segunda semana de agosto pues van a estar pidiendo futbolistas al Elche, equipos de segunda B, como por ejemplo, ya os lo comentamos ayer, que el Hércules quiere fichar a Benja. Y también a Peris. Otra cosa es que el Elche le interese o no, que yo creo que lo de Benja, vamos, a mí no me interesaría para nada. Yo a Benja me lo quedaba. Pero bueno, es una impresión particular. Cordero no ha dicho que le vaya a dejar salir, ni mucho menos. Una cosa es que a un equipo le guste y otra es que el otro lo quiera dejar salir o le interese. Y además también habrá que contar con la opinión del propio futbolista. Pero vamos, yo creo que todavía no hay caso Benja, por dejarlo claro. Lo que reconocía Jorge Cordero, director deportivo del Elche Club de Fútbol, es que si no se hubiera ascendido hubiese sido un fracaso y si no se hubiera fichado a Pacheta, pues igual no estamos hablando de lo que estamos hablando todos estos días. Aquí todo lo que no hubiera sido el ascenso era un fracaso, es negativo, pero el equipo era el mismo y lo he dicho antes en la introducción, el equipo era el mismo, se mejoró con 3-4 cosas en diciembre, pero yo siempre lo he dicho, la mejor plantilla, yo siempre sabía en mí que era la nuestra, yo siempre lo sabía, pero no teníamos el mejor equipo, eso también lo sabía, por eso ha habido tanto movimiento en el banquillo. Por fin coincidimos o confié en Pacheta y él nos ha dado el mejor equipo, porque la mejor plantilla yo sabía que la teníamos. Pacheta nos dio el mejor equipo y por eso se consiguió el objetivo. Por cierto, que esa es la diferencia. Tú puedes tener una buena plantilla, pero si no consigues que juegues como equipo, no te sirve para nada. Y en eso Pacheta conectó rápidamente con los futbolistas y esa fue la primera de las claves para el éxito del ascenso. Va a haber cambios en el cuerpo técnico. Parece que Achiari podría no seguir. Veremos si Manolo Sempere en la preparación física o Paco Herrero como entrenador de porteros. En ello, Julián. Ahora mismo estoy con Pacheta trabajando eso. Estoy viendo qué es lo mejor. La semana que viene informaremos a todos de la decisión que tome. Pero bueno, estamos trabajando en la confección tanto de la plantilla como de partidos amistosos, como de por sí pretemporada, de todo. Ahora mismo el trabajo es ese, el cuerpo técnico, yo con agente por jugadores, partidos amistosos, ese ahora mismo lo que estamos haciendo. Yo creo que la semana que viene yo creo que estaremos ya capacitados para deciros tanto lo del cuerpo técnico como los partidos amistosos. Confirma Jorge Cordero que ya se han dado los pasos para que Redru forme parte del plantel blanquiverde, el jugador hasta ahora cedido del Betis. El tema de Redru, el lunes mismo hablé con el Betis, con Lorenzo Serra Ferrer, les puse que estábamos interesados en volver a que nos cedieran al jugador. El jugador está totalmente por la labor de quedarse aquí en el Elche, está muy a gusto, está muy contento. El míster, por supuesto, avala que el jugador se quede aquí. Y bueno, ahora estoy a la espera de que el Betis me conteste. Iba a hablar con el jugador, me dijo que en esta semana me diría algo. Así que el Elche ya ha movido ficha por Redru y está a la espera de que el Betis se pronuncie. El caso de Ismael Bentic ya se pronunció al club. Nosotros tenemos un contrato donde si el club ascendía a segunda tenía 3 años más de contrato en el Elche y yo a partir de ahí, el jugador, yo creo, con lo que a mí me dicen, que Bentic es jugador del Elche. Me refiero también a si va a contar. Sí, sí, es uno de los 23 que os digo que hay en plantilla, es uno más. Porque es un jugador que no ha contado para Pacheta. Sí, pero bueno, es un jugador joven, ha pasado un año difícil, muchos rumores, pero bueno. En teoría, lo que yo sé, lo que yo conozco es que si se ascendía tenía 3 años más de contrato que él se ha ejercido la cláusula. Yo al míster le he dicho que es un jugador más, que puede disponer de él para lo que él crea conveniente. Ahora está en el jugador, si se lo gana o no. Se le preguntaba también por si Peris era uno más después de su cesión en el Marbella. Sí, Peris es un jugador más, tiene contrato con nosotros y bueno, se incorporará si no hay ningún movimiento antes del... Que bueno, ya os informo que el equipo vuelve el 16 por la tarde. Será la primera toma de contacto y si no pasa nada, el 17 empezarán los entrenamientos en campo. Y se le preguntaba por algunos futbolistas en concreto que podrían salir o incluso cedidos, como es el caso de Primi. Primi, sí te puedo decir que me han llegado ofertas por Primi, pero ahora mismo Primi de momento es jugador del Elche. Y hasta que yo no sepa cómo me puedo mover, de momento Primi es jugador del Elche. Pero sí, me han llegado ofertas por Primi. Por Primi y por el 70% de los jugadores actuales. Sobre Bentic, ¿le decepcionó la actitud del futbolista y de su representante cuando se hizo público que estaba renovado, se ascendiese o no? Creo que los contratos están para cumplirlo. Y yo he visto un contrato, donde lo he leído perfectamente, que si el club ascendía a segunda división A, tiene que estar 3 años más en el Elche. Es un jugador que nos gusta, que nos interesa, que queremos que crezca. Y yo creo que Bentic debería de pensar en que aquí tiene un futuro, estamos en segunda A y podría dar un paso al frente, pero está en él. Está en él. se le seguía preguntando sobre Ismael Bentic, si podría salir cedido. Ahora mismo Bentic no es mi mayor problema. Ahora mismo Bentic es un jugador con el que cuento, en principio, si no hay ninguna novedad. Yo ahora mismo, igual que Bentic, como todos los jugadores, ahora mismo no es mi mayor problema Bentic. Bentic es un jugador más y ahora más adelante veremos qué pasa con Bentic, cómo viene, con qué actitud viene, si viene con ilusión, si viene con ganas. Pero Bentic, como todo. Entonces, ahora mismo, tranquilidad y ver qué pasa, que esto acaba de empezar. Sobre, bueno, se le preguntaba también el objetivo, porque el presidente del Elche, lo comentábamos ayer, parece que en alguna celebración dijo que había que luchar por el ascenso, el que pensaba. Antes que el presidente simplemente me ilusiona que mire hacia arriba, pero luego la realidad la da el campo y el equipo que hagamos. Entonces a mí me encanta que el presidente diga que el objetivo es, pero bueno, luego yo lo único que hemos hablado internamente es que el objetivo es hacer un equipo duro, fuerte, jugadores con hambre y ganar partidos. Y el mismo objetivo que ese que hablaba el presidente conmigo lo hemos hablado Pacheta y yo. Nuestro objetivo es ese, no es otro ni el que se quiera buscar, es que no hay otro. ¿Mantener la categoría? Es que nuestro objetivo es, primero, por supuesto, es conseguir 50 puntos y a partir de que consiga los 50 puntos no ponerle límite al equipo. Entonces, yo creo que no es ni le pasa al Elche, yo creo que le pasa al Zaragoza, le pasará al Mallorca, porque esta categoría es tan igualada que no puedes decir que el Zaragoza ya vaya a estar en playoff ni que el Elche vaya a estar peleando por el descenso. No, una categoría muy igualada que, si hace las cosas bien, puede estar arriba. Pero no puede ser que ganes 3 partidos y te creas que estás en playoff, porque la segunda, y experiencia hay en este club, que pierdes luego 4 y has descendido. Entonces es una categoría que hay que trabajar mucho, y por eso hay que buscar jugadores con hambre, un equipo que sea duro, fiable, como hemos tenido hasta estos últimos 2-3 meses. Y así, que los resultados nos marquen donde tenemos que estar. Pero yo me fío de cómo ha estado la actitud y la forma de trabajar del equipo de estos últimos meses, obviamente en segunda A, y a partir de ahí que los resultados nos marquen el camino. Yo los objetivos no me marco nada. Hambre, jugador que sepa que va primero el nosotros antes que el yo. Pero primero, si puedo firmar, y si puedo firmar jugadores que vengan comprometidos al proyecto que vienen. Me da igual que vengan de segunda B o que vengan de segunda A. En ese sentido no tengo ningún problema. Busco que sea un buen jugador, pero sobre todo que sea que sea gran persona, que sepa dónde viene, que vea un vestuario ya prácticamente hecho. Entonces hay muchos factores. Yo para firmar jugadores no firmo solo por el nivel deportivo, ¿eh? Yo muchas veces puedo ver un jugador que me gusta mucho y luego siempre antes de firmarlo hago 8 o 10 preguntas a jugadores que han estado con él, entrenadores, preparadores físicos, y si veo algo en el tema personal que no me gusta, por muy bueno que sea, hazme caso que no va a venir. Entonces, son muchas facetas las que miro antes de firmar un jugador, porque siempre creo que predomina el grupo antes que la persona, y eso con Pacheta lo consiguió y quiero que siga siendo así. Lo tiene claro Jorge Cordero en cuanto al perfil de futbolista que quiere. Buenas personas, sobre todo muy competitivos, con hambre, que piensen en el equipo y que pongan por delante lo colectivo antes que lo personal. Se le preguntaba al director deportivo qué ha diferenciado a Pacheta de Mir o de Josico. Mi opinión es que creo que ha conectado con el jugador desde el primer momento, pero no solo con el jugador, ha conectado con el jugador, con el resto del cuerpo técnico, con los empleados, con la afición, con vosotros, que ha conectado con todos. Por supuesto, primero con los jugadores, pero creo que ha conectado con todas las partes que rodean al Elche Club de Fútbol. Y eso es fundamental. Siempre desde el primer momento dijimos que para conseguir objetivos teníamos que ir todos unidos. Si no, incluso así sería difícil. Son palabras mías que le he dicho. Y Josico y Vicente Mir, yo creo que no llegaron a conectar con todo el ambiente, con los jugadores. Sin embargo, Pacheta desde el primer momento sí llegó a conectar y su mensaje llegó. Y creo que, pero no solo a los jugadores, que es fundamental que le haya llegado a los jugadores, sino a todo el resto que rodea el Elche. Empleados, prensa, afición, personal, hasta los propios jardineros. Todos creo que se han empapado de esa ilusión que él traía. Entonces, yo, para mí, esa ha sido la diferencia, Jero. La diferencia, claramente, y lo venimos diciendo prácticamente desde que llegó, que conectó con el futbolista. Muy a su pesar, de Josico, que no lo consiguió ni el primero y mucho menos el último día. Que dicen los que saben de esto que el mejor servicio que hizo Josico fue la rajada de cuando se marchó, en la rueda de prensa aquella, en la que el futbolista, ya de por sí motivado por la presencia de un nuevo entrenador, todavía iba más ultra motivado después de las palabras de Josico, que hizo vamos yéndose y de esa manera el mejor servicio al club. ¿Tiene el hándicap el Elche esta temporada en comparación con la mayoría de clubes de firmar, primero, porque ha terminado más tarde que el resto, y segundo, por el tema económico? Por supuesto. Está claro que cuando mayor presupuesto y que no tenemos tanto dinero para ir al mercado, por supuesto, pues yo ahora mismo sé cómo está el mercado. Estoy en contacto directo todos los días, sé lo que está haciendo todos los equipos, lo que buscan, los recursos que tiene, y por supuesto que va a por jugadores que es imposible. Por mucho que todos los requisitos que yo busco me gusten, es imposible ir a por ellos. Entonces, claro que es un hándicap, pero hay que compensarlo con otras cosas, que es con el trabajo de grupo. Cuando no puede firmar el mejor jugador, hay que compensarlo con el trabajo de grupo. Y en ese sentido creo que estamos bien armados con el vestuario que tenemos. Yo sé que hay mercado para hacer un buen equipo, a pesar de... Sí, hay mercado. Está claro que hay equipos que van a tener un potencial económico y con jugadores que marcan la diferencia, pero hay más vida aparte de eso. Hay muchos jugadores que pueden suplir todo lo que te da un gran presupuesto. Por tanto, Jorge Cordero entiende que sí hay mercado suficiente a pesar de las taras económicas que pueda tener el Elche en comparación con la gran mayoría, y también pues el lastre que supone haber empezado más tarde, dos o tres semanas más tarde que el resto que acabaron la liga hace dos semanas, y además hasta el martes no saber todavía. Porque claro, Cordero está intentando comprometer a futbolistas pero sin poder asegurarles cantidades. Y con la enorme competencia que hay de clubes, claro, ahora dices, bueno, es que soy el Elche, sí, pero también está el Zaragoza, el Sporting de Gijón, el Oviedo, el Deportivo de La Coruña, Las Palmas, Córdoba, claro, y todos ellos ofrecen lo mismo o mucho más que tú. Porque hay clubes que tienen mucha más economía. Por ejemplo, los tres descendidos, que tienen un aporte extra de 8 millones de euros de la Liga de esa famosa ayuda por el descenso. Empezar a hablar, empezar a andar, a leer, a besar, a hacer tu vida, empezar a tener éxito y empezar de nuevo. Lo que a todos nos mueve es nunca dejar de empezar. Ven a nuestras nuevas instalaciones, descubre todas las novedades SEAT y disfruta de una experiencia 5 estrellas en el servicio. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja. Estás con la chica que te gusta, lo estáis pasando bien, pero entonces ella te dice que es tarde, que se tiene que ir. Pero tú ya tienes ese poder, el poder de poder decir: pues si quieres, te llevo. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo. El poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres disfrutar de tu suerte? Ven a los mejores salones de ocio en RC Estadio, RC Carrús, RC Rex y RC Torrellano, con pantallas gigantes y sin problemas de aparcamiento. Salones RC. Disfruta de tu suerte con Sportium y juega en nuestro equipo con responsabilidad. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Altavix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Si quieres volver a ver tu coche como nuevo, Talleres Hermanos Bri. Fuera roces, arañazos y golpes. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri. Centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. En calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Elche en punta con Paco Gómez. pues tenemos la lista ya oficial de entrenadores del fútbol base para la próxima temporada. Los entrenadores de la cantera del Elche. Por supuesto, si Pacheta está al mando del primer equipo, al mando del licitano está Fidel Martínez, que se lo ha ganado a pulso después de salvar al Elche juvenil y también al ilicitano. En el juvenil A está René Martínez, en el juvenil B Mario Cartagena, en el cadete A Sergi Guilló, en el cadete B Víctor Bascuñana, en el cadete C Carlos Geraldo, en el infantil A Gregory Beranger, en el infantil B Enrique Navarro y en el C Javier Contreras. A todos ellos les deseamos muchísima suerte para esta próxima temporada en formar chavales y, si puede ser, lógicamente el uno va unido al otro, en conseguir buenos resultados. Esta noche a las 10 se va a celebrar en el Lord del Chocolater la gala del deporte ilicitano, en la que van a ser reconocidos clubes, deportistas y personas. Entre ellos, el deportista más destacado, Premio Ciudad de Elche, para Manolín Sánchez Aldeguer, campeón del mundo de mountain bike, y Rocío González Espresati, nadadora internacional junior. El equipo más destacado, el club más destacado de la temporada, Premio Ayuntamiento de Elche, para el club Voleibol Elche por su ascenso a la Liga, a la Superliga Femenina, y también campeón de España infantil masculino. El Premio Palmeral de Elche a la Fundación Juan Perán, el Premio Misteri de Elche a Luis Paredes Marco y Marta Expósito en natación adaptada, el Premio Dama de Elche, toda una vida dedicada al deporte, a Diego Quiles, el Premio Ílice a Elche, que recoge algún hecho histórico por su especial relevancia, Saúl Níguez, el primer ilicitano que está en un mundial, todavía no ha debutado, vamos a cruzar los dedos y que lo haga, el premio El Ciudad Sport al club baloncesto ilicitano y finalmente habrá cuatro menciones al Elche Club de Fútbol Femenino por su ascenso a segunda, al club balonmano Elche Juvenil Femenino por su campeonato de España, al karateca Fran Lozano, campeón de Europa, y también a Nino por su trayectoria. Bueno, pues esta noche se celebra la gala del deporte, como digo, en el Lord del Chocolater a las 10 de la noche. Con esto vamos a poner punto y final. Toda la información deportiva sigue en todos nuestros programas, en el Tiempo de Deportes en Telenit, cada noche a las 10 menos cuarto, en nuestra web en teleelch.es y, por supuesto, en todas nuestras conexiones y programas. Y a partir de la semana que viene, toda esa información, también aquí en Elche en Punta, cada día de lunes a viernes con nuestro compañero Adrián Egea. Un saludo, muy buenas tardes, feliz fin de semana. Adiós. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.